A manera de resumen, lo que hoy tenemos es una invitada súper especial, la doctora Barría, que es neumonóloga, y ella nos va a estar acompañando para comprender por qué en esta efeméride del Día Mundial de la Fibrosis Quística podemos nosotros como argentinos sentirnos orgullosos porque tenemos una ley que nos protege, ¿sí? Eso va a ser en nuestro primer bloque. Y en el segundo bloque, obviamente, vamos a tener contacto directo con la Feria ESI, que se está desarrollando en la universidad, allí en kilómetro 4. Vamos a tener nuestra comunicación con la doctora María Claros, quien está colaborando con nosotros en este intercambio de información para que la comunidad se sienta completamente invitada a visitar la Feria ESI. Dicho todo eso, yo les quería contar también que en esto del terminándose el mes de las infancias, ¿no? Y también recordando una efeméride que no la trajimos en la semana pasada, pero sí la queremos reconocer ahora, el Día de la Obstétrica, del personal de obstetricia, ¿sí? La Asociación Obstétrica Argentina toma el 31 de agosto como Día de la Partera, Día de la Obstétrica, ¿sí? Lo han denominado, porque en esa fecha se recuerda la muerte de San Ramón Nonato, ¿no? Una persona de que fue extraída de las entrañas de su madre fallecida y por eso se considera el patrono de las embarazadas. Entonces, jugando un poco con las efemérides, hablando del cierre del mes de las infancias y entendiendo que después de las infancias viene la adolescencia, yo quería hablar de esto, de la salud de los adolescentes, porque, ¿verdad? Aparte porque es una temática crucial para nosotros como ciudadanía, ¿no? Los adolescentes son nuestro relevo. Ellos son nuestro futuro. Y los adolescentes representan el 20% de la población argentina. Y si bien no hay datos oficiales, más o menos representan un 7% de las consultas médicas. O sea, el 20% de la población argentina adolescente es adolescente, pero solo representa un 7% de la consulta médica. Entonces, esto nos puede reflejar dos situaciones: o la buena salud general de la adolescencia, o un modelo inadecuado en el uso del servicio de salud. Y cuando uno desde la medicina, yo soy médica, soy pediatra y tuve que hacer algunos relevamientos y publicamos artículos, uno de ellos es el uso irracional de los medicamentos en la adolescencia, el otro es justamente la salud de los adolescentes, hicimos búsquedas. Cuando uno hace búsquedas en fuentes confiables de información, en las bibliotecas, en los tesauros, se encuentra que cuando pone la palabra adolescente, adolescencia y salud, aparecen temas como depresión, suicidio, anorexia, bulimia, embarazo, aborto, anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, consumo de sustancias legales e ilegales. Y cuando digo legales hablo de energizantes, anabólicos, o sea, hay todo un run-run y muchos problemas sanitarios que se presentan en esta adolescencia, generalmente marcan, ¿no? O están presentes en la vida nocturna, en esto de cuando los controles adultos quedan suspendidos y todo está permitido. Entramos en un estado de anestesia por lo consumido y de omnipotencia que es propio de la edad, ¿sí? La adolescencia es un periodo exquisito en donde nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, emocional, físico, antropométrico, por decirlo de alguna manera, crece, pero desgarbadamente, como creciendo a destiempo, ¿no? Y lo importante es, ¿qué le pasa al cerebro de los adolescentes? Hoy por hoy la ciencia, las neurociencias hablan de que esta madurez física, emocional y cognitiva que vamos alcanzando desde la adolescencia a la adultez es un periodo crítico, porque lo que sucede en el cerebro de cualquier adolescente se llama, se denomina poda neuronal. Es un periodo en donde la sustancia gris deja de producirse, al contrario, se produce poda neuronal, empiezan a morir muchas neuronas, ¿sí? Para darle paso a la repavimentación mielínica, para que el razonamiento, el pensamiento sea ágil, sea rápido, como una gran autopista. Entonces, esto tiene que ocurrir, es un periodo que tiene que ocurrir. De hecho, de no ocurrir, aparecerían enfermedades neurológicas, ¿sí? Enfermedades psiquiátricas, pero estos cambios del cerebro, a nivel estructural, le mejora la habilidad al adolescente para ser un adulto joven. Si yo este momento de máxima vulnerabilidad lo desprecio y no lo acompaño y no le doy información y no le doy herramientas para que conozca su cuerpo, para que conozca su salud, para que conozca cómo, de alguna manera, cuidarse y cuidar al otro, estoy, verdaderamente no estoy llegando. Mire, cuenta la leyenda, sí, porque hay una tumba egipcia allá 3.000 años antes de Cristo, la tumba arriba, alguien escribió y se me lamentaba, ¿no? Diciendo, vivimos en una década decadente, los jóvenes ya no respetan a sus progenitores, son groseros, son impacientes, frecuentan las tabernas y no tienen dignidad. Desde entonces hasta ahora no hemos hecho mucho para ayudar, lo digo como profesional de la salud. Es más, 3 milenios más tarde, la Asociación Americana de Médica promulgó en uno de los últimos llamamientos del deterioro continuo del estado de salud de nuestros adolescentes. Requiere de que hagamos nuevas estructuras para abordarlos. Necesitamos implementar nuevos métodos de atención a la salud. Y esto, cuando uno se lo pone a ver como pediatra, ¿no? Y lo ves con tus alumnos en la facultad, porque también somos docentes en la carrera de medicina, de enfermería y tal, y uno ve eso y ve todos los factores que se ponen en juego. Factores que pueden ser, por decirlo de alguna manera, protectores o pueden ser factores de riesgo. Son los mismos factores, según cómo los miremos. Y si uno puede hacer un acrónimo, factores, la F es la familia. La A son las amistades, la C es el colegio, la T son los tóxicos, la O son tus objetivos y metas, la R son los riesgos, y los riesgos son un mar de riesgos, y el mar es la parte mental, la A de abusos y la R de regímenes, dietas y el cuidado del cuerpo. Si sigo con el acrónimo factores, la E es de estima, de espiritualidad, y la S es la última letra de factores, es de salud y sexualidad. Y acá entramos con toda la información que tenemos que brindar para cuidar esos cuerpos, para cuidar esa sexualidad. Yo recibía mensajes de los mismos docentes de la carrera de medicina diciendo, che, qué bueno que está esto de la feria, pero lástima que se focaliza solamente en la parte de la cuestión reproductiva. Y nada más lejos que eso. Han abordado la feria ESI, por eso tenemos también una entrevista con la doctora Claro, para hablar de todos estos pilares, porque también es ley, y la ley da derechos. Eso es lo que tienen las leyes, nos dan derechos. Hoy, en el segundo bloque, vamos a hablar de la ley en relación a fibrosis quística y esta enfermedad. Y en el bloque de las 9:40 vamos a hablar con esto, de la ley de educación ESI, los 5 pilares, ¿sí? Cuidar el cuerpo, 1. Valorar la afectividad, 2. Garantizar la equidad de género, 3. Respetar la diversidad, 4. Y ejercer los derechos, 5. Y nada más lejos que eso están realizando hoy nuestros estudiantes de la carrera de medicina, que nos llenan de orgullo allí en el kilómetro 4 de nuestra querida Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Se me fue el tiempo, y antes de irnos a la primer pausa, quiero decirles que me ayuden y manden mensajes de texto, porfis, así hacemos un intercambio con ustedes que nos están oyendo del otro lado. Envíen su mensaje al 297-435-3386, 297-435-3386, que aquí vamos a estar leyéndonos y haciendo un intercambio. Gracias. Bueno, y aquí estamos en nuestro segundo bloque con nuestra primer entrevistada del día de hoy para podamos comentar un poco la efeméride de esto de fibrosis quística, pero es la excusa para escucharla a la doctora Barría. La doctora Barría, ella es médica especialista en pediatría, trabaja en nuestro queridísimo hospital de Comodoro Rivadavia, ella es especialista en neumonología infantil, integra el capítulo de especialistas de neumonología de la asociación a nivel nación. Es para nosotros verdaderamente un orgullo tener esta profesional en nuestra localidad, así que le damos la muy bienvenida, le agradecemos, Doc, que nos haya dado este tiempito para hablar con nosotros. Hola, bueno, muy buenos días, gracias por la presentación, para mí es un gusto poder charlar con ustedes esta mañana. Buenísimo, Doc. Bueno, nosotros te traíamos como así de rehén para que habláramos un poco en torno a la efeméride del Día Mundial de Fibrosis Quística, para que nos cuentes un poquito eso de qué va, y bueno, y obviamente después que nos cuente todo lo que haces desde el servicio de Neumo, dale. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria, es una enfermedad crónica y progresiva. En nuestro país la incidencia digamos, es de 1 en 6.000 recién nacidos, y aproximadamente 1 de cada 40 personas es portadora sana. Y en la actualidad, esta enfermedad, que es genética, se han encontrado más de 2.000 mutaciones. Básicamente lo que se trata, hay un gen afectado que se llama CFTR, que es una abreviatura en inglés, significa regulador de la conductancia transmembrana de la cirrosis quística. O sea, este gen provoca una alteración en la producción o en el funcionamiento de una de esta proteína que se encuentra en las células de los tejidos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, en los pulmones, en el páncreas, en distintas partes del cuerpo. Entonces, cuando se altera esta proteína, no puede ayudar a que a mover el cloro, o sea, que es un componente de la sal, a la superficie de la célula. Y si no hay cloro, tampoco hay agua. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que se produce la mucosidad en varios órganos, se encuentran espesas y pegajosas. Por ejemplo, en la parte respiratoria vamos a tener pacientes con infecciones respiratorias recurrentes, porque sus secreciones son espesas y pegajosas. A nivel, por ejemplo, el 90% de estos pacientes tienen un compromiso pancreático, entonces el páncreas no puede secretar las enzimas, o sea, son espesas y obstruyen los conductos. Entonces hay una disminución de las enzimas digestivas en el páncreas, entonces claro, el paciente todo lo que come no lo digiere, entonces tienen diarreas crónicas, heces voluminosas, abundantes y además no se nutren, son pacientes con poca nutrición o desnutridos, o sea, esos son los síntomas básicos. Pero hay como son, hay muchas mutaciones y son diferentes, hay un montón de, los síntomas van variando, ¿no? O sea, estas serían las mutaciones más frecuentes o más graves, porque uno apunta a detectar estos pacientes en forma temprana, con estos síntomas que nos llamen la atención, porque si uno en forma temprana los detecta, los puede tratar y evitar el deterioro de la función pulmonar y todo lo que lleva, ¿no? Exactamente. Y nosotros lo bonito que tenemos, yo me acuerdo cuando rotábamos por Neo, que cuando nacían el recién nacido, entraba dentro lo que se llamaba la pesquisa neonatal. Claro, sí, por suerte nosotros hacemos pesquisa neonatal, o sea, los recién nacidos se busca esta enfermedad por medio de la gotita de sangre del talón, entonces ya podemos con la pesquisa neonatal sospechar la enfermedad y ya poder, digamos, hay otros estudios que después se hacen para confirmar la enfermedad, pero si uno detecta en forma temprana a un paciente recién nacido con esta enfermedad, ya uno puede ir ofreciéndole mucho para que su función justamente pulmonar no se deteriore y tenerlos bien nutridos, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. Exactamente. Yo cuando me digo, ay, Día Mundial de la Fibrosis, ¿viste cuando decís, bueno, ¿por qué el Día Mundial de la Fibrosis Quística? Y la cuestión es que el hombrecito que descubrió el gen, el Lapchi Xiu, no sé, es un genetista nacido en China, un capo, porque encontró con lo que explicabas vos, Doc, esto, el gen defectuoso, ese gen transmembrana, ¿no? Que hace que no haya ese intercambio y bueno, se empiecen a hacer como espesos todos los mocos y secreciones del cuerpo. Exacto. Pero también lo bonito, a ver, a mí lo que me apasiona, digo, wow, porque esto de descubrir el gen también colabora con una mirada terapéutica, porque están todos estos medicamentos con la terapia génica, o sea, hay tratamiento, o sea, esto es re importante el diagnóstico precoz, ¿no? La sospecha oportuna y el abordaje. ¿Tenemos pacientes así para que vos nos cuentes cómo evolucionan con este seguimiento integral que le da la especialidad? Sí, tenemos pacientes en Comodoro. Tenemos tres pacientes y tenemos un paciente, digamos, en vías de ESI, saber si, o sea, de aclarar si el diagnóstico es o no es, porque a veces hay mutaciones que uno no conoce, entonces es muy difícil en algunos pacientes llegar al diagnóstico definitivo. Claro. Pero realmente muchos de ellos han evolucionado muy bien con estas terapias nuevas, porque hasta hace 10 años el tratamiento se abordaba los síntomas y las complicaciones, que obviamente actualmente lo hacemos igual, o sea, antibióticos para las infecciones, mucolíticos, o sea, para disminuir la viscosidad de las secreciones, la kinesio, que es fundamental en estos pacientes para que tenga una buena higiene bronquial, las enzimas pancreáticas para poder absorber la grasa de los alimentos y nutrirse, pero digamos, ahora, digamos, se apunta a tratar el defecto básico, como decías vos, según la mutación del paciente, entonces hay nuevas moléculas, remedios, que logran abrir este canal, la apertura de este canal o mejorar el tráfico de esta proteína para que justamente, bueno, pueda corregirse este defecto y los pacientes tengan buena función pulmonar, aumento de peso, disminución de sus exacerbaciones respiratorias. Bueno, y ahí está la promulgación de la Ley Nacional de Fibrosis Quística, afortunadamente que incorpora a la fibrosis quística como una enfermedad, digamos, dentro de las enfermedades poco frecuentes, y lo que hace esto es que garantiza al paciente la provisión de estos tratamientos, la emisión del certificado único de discapacidad para que tengan acceso a las medicaciones actuales. Exactamente. Y qué importante es este abordaje, ¿no? Yo celebro verdaderamente que en nuestra localidad tengamos profesionales como vos, pero también entiendo que con vos trabaja otro equipo de salud que te, sí, que sostiene. ¿Los podés nombrar? ¿Nos podés contar cómo te interactuás? Claro, esta enfermedad, el tratamiento, el abordaje es multidisciplinario, obviamente, porque es importante desde el pediatra del paciente, desde el kinesiólogo, es un pilar fundamental. Exacto. Y hay excelentes kinesiólogos que tratan esta enfermedad. Afortunadamente tenemos un lindo equipo en el hospital con los kinesiólogos, los nutricionistas son fundamentales, o sea, es el equipo enfermería, o sea, es todo un equipo de salud que aborda estos pacientes, o sea, uno solo de ninguna manera podría atender estos pacientes, ¿no? Exacto. El equipo de salud es fundamental. Exacto, exacto, y porque también esta enfermedad librada o encontrada o diagnosticada tardíamente, o bueno, en su propia evolución, porque también tiene mucho que ver no solo el equipo interdisciplinario que aborda, sino también la adherencia a los tratamientos, porque aquí convengamos que estamos con pacientes pediátricos que tienen su autonomía progresiva cuando son más grandecitos y entran en la adolescencia, pero también hay un núcleo familiar que sostiene ese primer anillo de contención. Y si esa enfermedad evoluciona, también existe, porque la ley lo contempla, todo esto del programa médico y hasta pueden llegar a un trasplante, ¿no? O sea, eso. Totalmente. Lo que uno, obviamente, con estas nuevas terapias y con el diagnóstico temprano, justamente evita llegar a esta situación de trasplante pulmonar. Antes era algo mucho más frecuente. Ahora, sí, afortunadamente, con todas estas terapias nuevas, el conocimiento de la enfermedad y el abordaje con el equipo interdisciplinario, bueno, todo esto apunta a que los pacientes no lleguen con tanto deterioro a tener un trasplante pulmonar. Obviamente que muchos lo necesitan, pero afortunadamente esto se está viendo cada vez menos. La sobrevida es mayor, antes sobrevivían muy poco estos pacientes, ahora la sobrevida es 30, 40 años, hasta 50 años en países muy desarrollados, o sea que tenemos una gran expectativa espectacular. Expectativa y grandes avances con sí. Qué emoción. Vos sabés, Doc, que yo me formé como pediatra en Córdoba y teníamos un equipo, me tocó con un equipo hermoso de profes, ¿no? Y entre ellos estaba uno que era el doctor Armelini y otro era el doctor Panario, no sé si te suenan, pero me acuerdo, pero como si fuera ayer, que nos hicieron una vez chupetearlo a un pacientito, claro, para que sintiéramos el sudor hipersalado, y eso no me lo olvido más. Totalmente, sí, el sudor salado en la frente. El sí, salado, ¿no? Sí, no, sí, eso. Nos hacían chupetear a los pacientes. La semiología que se hacía antes, que ahora, bueno, se sigue haciendo, pero los grandes maestros, como vos nombrás, sí, enseñaban estas cosas que uno no se olvida, ¿no? Exacto. Prácticas, además. Exactamente. Bueno, acá tenemos, se sentó conmigo, me acompaña nuestro productor, que aparte que te conoce, sí, no sé si lo querés saludar, profesor. Gabriel. Buen día, Sandra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien, todo bien. Acá teníamos un mensajito que recibimos de una oyente, sí, consultándole dónde atiende y si atiende con obra social, Doc. Mira, yo atiendo en el hospital regional y en forma privada también atiendo, pero mi máxima atención es en el hospital regional. Por ejemplo, si un paciente tiene, hablando de esta enfermedad, la sospecha que tiene estos síntomas y que puede tener la enfermedad, se tiene que acercar al servicio de pediatría y tratar de hablar conmigo. O sea, como yo soy la única especialista, claro, en la ciudad y tengo muchos pacientes, nosotros tratamos, muchos pacientes no alcanzo a verlos o no llegan turnos conmigo al hospital, entonces siempre, incluso las chicas del turno del hospital dicen, vas a hablar con la doctora, siempre les pido, tráigame la derivación del pediatra, porque, digamos, aquel paciente que está derivado, sobre todo con sospecha de esta enfermedad, no tiene que sacar turno. Directamente habla conmigo y yo tengo días especiales para estos pacientes o para estos diagnósticos que, obviamente, uno trata. Para esto yo tengo que actuar, ¿no? Estos pacientes, por suerte, la patología respiratoria es muy frecuente y digamos, por suerte, en el sentido que los pediatras la manejan muy bien. Exacto. Entonces, yo tengo que estar para estos pacientes crónicos, para estos pacientes con sospechas de enfermedades que, digamos, la pueden abordar de forma interdisciplinaria, no solamente yo, sino todo el equipo que está en el hospital regional. Está bien, también atiende en Pediatrics, tengo entendido, sí, lo podemos sí, mencionar porque es anunciante del programa, por suerte, el amigo Mauro nos acompaña. Sí, por supuesto, sí, estoy en Pediatrics y en el centro pediátrico. Buenísimo, Doc. Me encanta escucharte, me encanta la capacidad de decir las cosas tan complejas de una manera tan simple. La verdad, muchísimas gracias, Doc, por este tiempo, por saberte que estás a disposición, ¿no? Y poder encontrar esto del caminito de la interconsulta. O sea, esto de decir que el pediatra me lo escriba, ya acelerás un montón, porque hasta evitás ese paso administrativo. Ya viene la sospecha y ante la sospecha uno actúa de una manera con mayor celeridad, ¿no? Por supuesto, o sea, así es el trabajo que debemos tener el personal de salud, sobre todo los que trabajamos en medicina pública, ¿no? El acceso a los pacientes a veces es difícil porque, ya les digo, como hay muchos pacientes y soy la única, pero la vía de comunicación está tras los pediatras. Afortunadamente tenemos muy buena comunicación con los pediatras y yo sabes que cualquier problema por teléfono o una derivación que el paciente llega a mis manos, no hay problema, yo colaboro con lo que pueda. Buenísimo, acá me llega a mí por el privado un mensaje, un saludo para mi doc. Ah, bueno, nada, seguramente van a seguir entrando mensajes, no sé si tenemos alguno otro. Tenemos un mensajito que dice: excelente editorial, querida Caterina, hace años que se identificó la vulnerabilidad de la salud adolescente. Sí. Debemos comprometernos socialmente en el fortalecer los factores protectores al interior de las familias, las instituciones educativas, deportivas y los órganos políticos. No nos olvidemos que nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestra sociedad. Exacto. Nuestra querida Gloria Alvarado. Ah, exactamente. Sí, bueno, yo siempre, nosotros decíamos que los pediatras somos como medios extraterrestres, ¿no? Pero estamos ahí en esa transición, ¿no? Cuando dejamos de ser el médico del paciente, la misma pediatría dice, ¿cuándo? ¿Hasta los 15? ¿Hasta los 16? No, lo tiene otro 18. Seguramente las patologías crónicas, como la que estamos hablando con la doctora Barría, quien nos acompaña tan generosamente, son patologías que el pediatra se transforma en el médico de toda la vida, ¿no? Totalmente, y muchos pacientes les cuesta hacer la transición al adulto, ¿no? Y uno los tiene que acompañar bastante tiempo hasta que, bueno, ellos obviamente ya se hacen adultos y son propios, son partícipes de su propio tratamiento y no necesitan sus padres, como toda la vida la necesitaron cuando, digamos, en la etapa de niños, ¿no? Que uno los acompañó. Pero sí, es muy difícil la transición, pero uno en esta patología crónica los tiene que acompañar hasta el momento que ellos decidan y se sientan. Exactamente. Con, digamos, que pueden estar con un médico adulto, ¿no? Exactamente. Y, digamos, con la sobrevida de estos pacientes ahora, los médicos adultos se aprendieron más de la enfermedad y están viendo estos pacientes que antes no llegaban. Claro, porque exacto, eso pasó, o sea, la sobrevida, la expectativa de vida, esta calidad de vida que tienen, ahora tienen que hacer esa transición a esa etapa del adulto joven, y a veces eran como muy expulsivos, ¿no? No recibirlo, que sigan con su pediatra de cabecera, ¿no? Y estamos todos aprendiendo en esto y haciendo mejor comunidad, mejor salud, no solo para nosotros en Comodoro, sino para la región y para nuestra población pediátrica, que son el abrir y cerrar los ojos y mañana son nuestro relevo. Así que me encantó escucharte, Doc. No sé si querés decir algo más. Ya te liberamos porque sabemos que tenés otro compromiso. Está bien. No, digamos, agradecer la oportunidad, digamos, de hablar sobre estas enfermedades que a nosotros nos preocupan tanto y son fundamentales el encontrar a los pacientes en la etapa temprana de su enfermedad, ¿no? Para poder ayudarlos y mejorar su calidad de vida y que no se deteriore su función por nada, como hablábamos, y que lleguen a la consulta ya pacientes que son desnutridos y con gran avance de la enfermedad, porque ya les digo, o sea, los tratamientos que ven ahora, realmente podemos aumentar la sobrevida de estos pacientes y mejorar sobre todo su calidad de vida. O sea, que todo apunta, como toda patología crónica, a esto, ¿no? Brillante. Mil gracias. Con nosotros la doctora Sandra Barría, nuestra neumonóloga infantil, miembro del Comité Nacional de Neumonología aquí en Comodoro, dedicándonos estos minutos para toda la comunidad. Gracias, Doc. Buen fin de semana. Muchas gracias, Caterina y Gabriel. Un gusto haber hablado con ustedes. Adiós, buenos días. Para nuestra comunidad, para conocer nuestros derechos, para las personas que no se sienten cómodas usando toallitas higiénicas y no saben qué otra cosa usar o dónde conseguirla. Para la persona que no sabe dónde buscar preservativos gratuitos. Para la persona que no quiere continuar un embarazo y no sabe a quién acudir. Para la persona que aíslan cuando dicen que es HIV positiva. Para el adolescente que no se siente a gusto con su cuerpo y no sabe si es normal lo que le pasa. Para la hija que llorando le cuenta a sus padres que le gustan las nenas. para esa persona que ni siquiera sabe que sufre violencia, para ellos, para sus familias, por los niños, por la educación de esta sociedad, para que entre tanta red social e información que nos invade, aprendamos y no juzguemos. Chau mitos, chau prejuicios. Esas eran las palabras de apertura que en boca de Mariana Barriga Borges y Lucía Jones, estudiantes de la carrera de medicina, que fueron las promotoras de esta primer feria ESI de la universidad, acompañadas con de la mano y de honor de tenerla a la doctora María Clara Claros, docente de nuestra facultad, de nuestra carrera de medicina. Ella tiene una materia optativa que se llama Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos. Es una materia optativa que se brinda dentro de la currícula de la carrera de medicina, y aquellos estudiantes que están interesados, interesadas en tomar esas clases, se suman. Entonces, se va generando como una comunión, porque quien va es porque quiere saber, y quien está es porque quiere ayudar. Y en esa cadena del cuidado, del amor, del disfrutar, se fue generando esta feria. Y ahí la escucho a María Clara Claros. Gracias por estar del otro lado, Mari Blue. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Emocionada con la presentación. Y acá estamos en la universidad y nada, se vive una alegría. Los estudiantes llegaron desde muy temprano, contra viento y marea, literal. Y estamos esperando a toda la audiencia, que agradezco el espacio para invitar. Están armados, tenemos artistas pintando murales. A las 11 vamos a recibir a un grupo que va a regalarnos un baile. Y bueno, no sé qué puedo contarles, si les parece. Podemos contar que hoy es para toda la comunidad. Estos días eran más para los coles, para que fueran yendo en grupo con sus docentes y tal, pero hoy puerta abierta a la comunidad toda, padre, madre, hijo, tía, abuela, todes, ¿no? Todes invitados. Los repasamos un poco los temas que están preparados en cada stand. Tenemos stands y vamos a tener también talleres y charlas de anticoncepción. Anticoncepción femenina y masculina. También vamos a tener en el stand de violencia la participación de la Comisaría de la Mujer, que va a contarnos un poco sobre la labor que ellos llevan adelante en la comunidad. Tenemos un stand de infecciones de transmisión sexual con toda una información. A la tarde, también al cierre, vamos a tener a la Fundación Convivir, que nos va a dar una charla y nos va a contar sobre todo lo que llevan adelante aquí en Comodoro. Y vamos a tener también un taller de masculinidades. Y me estoy olvidando de un montón de actividades. Y los cine debates, porque lo bonito de esto, que aparte de estar estos stand fijos con estudiantes de medicina que están allí con la folletería, informando, interactuando con quien asista, en simultáneo, en el edificio, en aulas paralelas, se van dictando charlas y también cine debate. Tenemos varias películas, lo que es película, ahora a las 10 creo que había un cine debate con la película Preciosa. La chica danesa va como cine debate a las 12 del mediodía. Hay un corto que se llama Inventada, que va a estar, esa sé que va a estar en el aula 204, ¿no? Sí, hay cine debate, ya arrancamos de manera continuada. También está La Vida de Juno, y es un extracto. Bueno, hay pochoclos, hay toda la preparación del cine, y hay un extracto de cada producción cinematográfica, y después se debate y se charla. Eso está programado a lo largo de toda la jornada. Perfecto. Así que hoy acaban de comenzar ahora, a las 10 arranca, ¿y hasta qué hora estamos? Y hasta las 17 horas va a estar todas las actividades, además de los stands. El último taller es a las 16, y hasta las 17 va a estar todo aquí funcionando. Perfecto. ¿Están todos, cuando uno ingresa al edificio de la universidad, allí en el hall? Estamos en el hall, Ahí están los stands a lo largo de toda la planta baja. Bien. Y las actividades están siendo en las aulas. Tenemos la posibilidad de recibir al grupo de baile en el aula magna a las 11. Bien. Así que está todo dispuesto, ni bien uno entra ya puede ser recibido con algo para tomar y para recorrer los stands. Eso también veía, ¿no? ¿Cómo se han organizado los estudiantes? Porque no es como uno espera, dice, uy, uno va y algo bien rígido. No, es algo divertido, lúdico, ameno, gratificante. Verdaderamente la creatividad ha estado a flor de piel en los estudiantes y las estudiantes de medicina, ¿no? A flor de piel, unas ganas y eso, hay música. En todos los stands ofrecen algo para eso, para el frío, para algo, para un café para tomar, un pedacito de torta, y todo hemos hecho desde la comunidad para ellos también. Estamos haciendo sorteos a cada rato también con los regalos que se recibieron, y en un clima de mucha alegría. Las personas que se acercan a cada stand tienen muchas dudas, y tienen la libertad de preguntar porque es un ambiente que genera confianza. Me encanta y escuchando esto de que la duda, la alegría y la confianza me hace acordar el día que se inauguró la feria, el jueves, que fue verdadero, para mí fue algo mágico. ¿Quién terminó coronando, no, la apertura? ¿Nos querés contar de la presencia de Dora? Todavía es algo que parece que no sucedió. Tal como lo decís, fue algo mágico porque no lo esperábamos, y ella lo recibió, la doctora Dora Barrancos, que estuvo en la apertura, lo recibió con un amor, nos felicitó porque contaba eso, que a lo largo del país ella había visto jornadas, talleres y demás, pero nunca una feria. Y bueno, lo puso en valor viniendo de esta Patagonia, y fue, muy emotivo. Siempre escucharle ese motivo sumado a lo que hablaron los estudiantes, a su discurso, también todas las autoridades, fue muy emotivo. Recordemos esto, que Dora Barrancos, ella es una investigadora, socióloga, historiadora, educadora, feminista argentina, ella es doctora en historia, tiene una trayectoria, tiene un currículum, tiene un peso, tiene una palabra, tiene un amor, tiene una mirada tan bonita, y verdaderamente es lo que dice la doctora María Clara, es eso, estaba sorprendida y felicitaba, porque ella consideraba que esto era la primer feria, no solo de acá, de la región, y hasta se dijo en un momento, me atrevo a decir, de la República Argentina, que se haya generado esto, de la forma que se gestó, desde lo que nosotros decimos, se gestó desde la comunidad, la comunidad universitaria, nuestras estudiantes, eso que es desde abajo hacia arriba, eso se llama epidemiología comunitaria, ¿no? Encontrar dónde está el problema o la falla o el vacío, y desde ahí construir para que transversalicemos esta información, porque en definitiva lo que estamos haciendo es dando información, es eso, dando información, ¿no? Y es tal cual decís, porque desde la universidad lo que se recepcionó es una demanda de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, y ellos lo tomaron como algo que había que dar respuesta y que había que acercarlos a la universidad. Esto es nada más y nada menos que promoción de derechos. El acceso a la salud está totalmente condicionado por el acceso a la información, y esto es central para el ejercicio de los derechos, de tener la información. Y qué mejor que se la transmitan jóvenes universitarios, y que sea con ese registro, ¿no? Que también, al ser temas de tanta sensibilidad y que causan tanto pudor, pueden tener otro acercamiento. Exactamente, ahí están los pilares. Eso era lo que estaba diciendo la profe. Los pilares de esta ESI, de esta educación sexual integral: cuidar el cuerpo, la salud, valorar la afectividad, garantizar equidad, respetar la diversidad y ejercer los derechos. Solo con información, uno, la información es poder, ¿no? El que sabe sube, dice el refrán. Es eso, es transversalizar la información. Y ya con la información es diferente cómo nos posicionamos, ¿no? Sí, con la información podemos decidir, podemos saber a quién acudir, podemos cuidarnos mejor y tener claro nuestras opciones. Eso siempre abre los caminos. Celebro estas iniciativas, brindo por ustedes porque existan aquí en Comodoro. Sé del cansancio, sé de todo lo que han tenido que realizar, pero este remar en dulce de leche me encanta, porque da estos frutos. Y verdaderamente celebro que eso esté sucediendo hoy en la universidad. Nada, invitamos entonces a toda la comunidad, ya están ahí, kilómetro 4, en la universidad, que es pública, libre, gratuita, abierta, de puertas abiertas a la comunidad, y por supuesto a nuestros adolescentes, que vayan. Aquí nos estamos esperando, y Tati, agradecerte. Bueno, la profe Mitone también es parte sustantiva de este proyecto, que es colectivo y que somos muchas. Así que infinitas gracias. A ustedes. Avanti, te dejamos libre porque sabemos que estás ahí como chica pulpo a cuatro manos. Ya en un rato nos encontramos y gracias por este espacio y este tiempo que nos dedicaste, profe. Muchas gracias, profe, y un saludo a toda la comunidad y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, sí. Estamos aquí intercambiando estas ideas, estas premisas con la doctora María Elizabeth Claro, ella docente de la materia optativa de la carrera de Medicina, Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos, que de alguna manera encendió esta chispita en las estudiantes Mariana Barriga Borges, y Lucía Jones, que empezaron a traccionar, y desde una idea, desde un comentario, surgió y fue creciendo esta feria, primer feria ESI, primer feria de educación sexual integral de nuestra querida Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Nos vemos la próxima semana en este programa Una Sola Salud para ser mejor ciudadanos. Gracias por escuchar. Dream that you